Bueno, estamos a 9 minutos de las 10 de la mañana recibiendo a Gustavo Suárez, que está en línea, integrante del colectivo de artesanos de la Feria Artesanal de Punta del Este. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Emiliano, buen día, Ángeles. Bueno, gracias por ponerse en contacto con nosotros. Gracias a Radio Centenario por darnos esta oportunidad de poder salir al aire y poder un poquito plasmar qué es lo que nos está sucediendo. Bueno, nosotros recibíamos ayer un comunicado de ustedes en el que, bueno, se están expresando sobre la situación actual de la feria artesanal, de las condiciones en las que ustedes desarrollan su trabajo, y también respondiendo o asegurando que los daños, digamos, que generó el temporal estuvo allí afectando la zona en los últimos días, no es, digamos, el motivo de la situación actual de los artesanos de Punta del Este, sino que es algo que viene desde hace más tiempo, Gustavo. Sí, es así, Emiliano. Nosotros venimos ya desde hace 14 meses en contacto con el municipio, tratando temas de un reglamento que se aprobó, que fue hecho por el municipio, donde los artesanos no estamos de acuerdo en el 100% de lo que dice. En realidad, más que no estamos de acuerdo, hay pequeñas partes del reglamento, 5 o 6 puntos muy importantes, en donde queda libre interpretación de quien lo lee y de cómo se aplicarían las normas. Entonces lo queremos es certezas en eso. Es cierto también lo que decís con respecto al temporal. El temporal fue real que hizo daños en el módulo 1, en donde hay varios artesanos, pero ya habíamos sido intimados previamente, mediante una notificación, a que el 20 de junio teníamos que dejar vacío ese módulo. Por lo cual, el temporal fue el 23, razón por la cual no es ese el motivo por el cual los artesanos tienen que salir del módulo 1. Nosotros recurrimos a esa situación, dado el temporal y eso, no llegaron a notificarnos nuevamente, pero sí de las mismas autoridades nos dijeron que ya habían vuelto a votar que sí o sí al 30 de junio teníamos que abandonar ese módulo. El problema de esto es que realmente no nos dan una explicación, un motivo, un fundamento por el cual debe ser eso. Entonces nosotros no tenemos certezas qué es lo que va a pasar con ese módulo, cuáles son las intenciones, y bueno, nada, nosotros estamos buscando respuestas, eso es lo que queremos de la autoridad. ¿Qué contacto han tenido ustedes con las autoridades para trasladarles esto? Nosotros nos reunimos el día 26 nuevamente con el alcalde interino, José Costa, con Pablo Gratti, que es el coordinador de la feria, pidiéndole que nos informaran cuáles eran las expectativas de rápida reparación de ese módulo. No nos supieron dar fecha, no nos dicen que puede ser 1 mes, 3 meses, 6 meses, 3 años, o no saben. ¿Ustedes han recibido, digamos, una argumentación o los motivos por los cuales el municipio toma esta resolución? No, formalmente no hemos recibido nada. Es lo que queremos, justamente, saber si hay algún proyecto, si es algo provisorio y por qué motivo en el caso de que sea algo provisorio. No tenemos idea. Lo que buscamos justamente es eso, tener certezas, saber que vamos a seguir continuando con nuestro lugar de trabajo, un lugar de trabajo que no es gratuito, ¿verdad? Nosotros pagamos un canon anual por estar ahí. Sí, claro. Nosotros hacemos mantenimiento de la feria, nosotros cuando se pintó la feria la pintamos nosotros, el municipio nos dio la pintura, el municipio nos dio las luces, pero nosotros hicimos el cambio de luminaria, hicimos el cambio de pintura, arreglamos nuestros módulos, nosotros ya invertimos dentro de nuestros stand también, para trabajar de una manera cómoda cada uno de acuerdo a la mercadería que tiene, y un traslado sería perjudicar todo eso y aparte también perjudicar a los artesanos del otro módulo que ya tienen su espacio y su forma de trabajo, ¿no? Y ustedes, respecto a esto, ¿qué es lo que están solicitando? ¿Qué es lo que están reclamando? Bien, habrás visto el comunicado de prensa que enviamos, sí. Bueno, ahí está un poco explicado, pero bueno, nosotros queremos certezas, queremos reglas de juego claras, donde nosotros tenemos obligaciones y las cumplimos, y también queremos que nuestros derechos sean respetados, ¿verdad? Por lo cual, nosotros lo que queremos es tener por escrito los fundamentos de por qué se están tomando este tipo de resoluciones, que a los artesanos se les dé participación en decisiones que afectan solamente al trabajo de los artesanos y que al municipio no le hace ningún cambio que estemos una hora antes o una hora después, por ejemplo. Y bueno, nada, hay como muchas decisiones arbitrarias que nos han ido perjudicando a lo largo de todos estos años, ¿no? Gustavo, aclaremos que la confusión con el temporal viene porque después de que se dio esto y algunos daños que generó, Bomberos, digamos, ordenó desalojar o que deje de funcionar, inhabilitar el módulo 1 de la Feria de Artesanos, y se decidió pasarlos a todos ustedes, a todos los artesanos, al módulo 2. Pero ustedes lo que dicen es, en realidad, el temporal no es el motivo, porque esta decisión ya estaba tomada desde antes de que ocurriera el temporal por parte del municipio, con argumentos que ustedes todavía no conocen. Exactamente, nosotros tenemos la notificación que nos hizo llegar el propio municipio, la tenemos, se la podemos enviar para que la tengan. Bien. No es nada que sea privado. Tenemos una notificación que se nos había dicho que el 20 de junio, como plazo máximo, deberíamos abandonar ese módulo y trasladarnos al módulo 2, y después, antes del temporal inclusive, habíamos generado una petición para que eso se revirtiera. Fue aprobada por unanimidad nuevamente el traslado por parte de los concejales del municipio de Punta del Este, sin recibirnos para poder dar las explicaciones de por qué nosotros entendíamos que no era correcto. Quiero hacer una aclaración: sí nos recibió el alcalde interino. Ajá. Le planteamos cuáles eran los motivos, y después el consejo en realidad volvió a votar de la misma manera, negándonos el permanecer en nuestro módulo. El temporal hizo lo suyo después, posteriormente, ¿no? Claro. Ustedes se están negando a instalarse en el módulo 2, ¿es así? Sí, exactamente. Nosotros estamos en asamblea permanente. Uh-huh. No queremos mudarnos al módulo 2. Necesitamos tener explicaciones claras de los fundamentos de por qué este tipo de decisiones. Y provisoriamente lo que vamos a hacer va a ser armar en la explanada de la feria fuera de los módulos. Ajá. ¿Y por qué ustedes entienden que sería perjudicial para el trabajo de los artesanos instalarse en el módulo 2? No tenemos certezas de qué va a pasar con la feria. Es lo mismo, no tenemos certezas, no tenemos fundamentos, no sabemos cuáles son los motivos por parte del municipio. La feria el año que viene va a cumplir 60 años. Hay muchos artesanos que aún son fundadores de la feria y ya tienen todos sus derechos ganados de estar en cada uno de sus lugares. El espacio se va a ver reducido, ya nuestros clientes nos conocen donde estamos. Hay un montón de circunstancias que hacen de que no sea conveniente el cambio. No al menos sin un fundamento claro. Bien. Bueno, ustedes, como decías, están en conflicto y en asamblea permanente como colectivo de artesanos. ¿Qué medidas se pueden venir por parte de ustedes, más allá de lo que hemos comentado? Bueno, nosotros seguimos apostando al diálogo. Somos artesanos. La verdad que nuestra cabeza tiene que estar en estar produciendo artesanía, piezas para poder venderle a nuestros clientes. Claro. Se viene la temporada de julio, que es lo que nos da un respiro hasta fin de año. Mucho turista en la hoy vuelta. Hoy tenemos una incertidumbre muy grande. Entonces, bueno, nada, hoy tenemos una reunión con el alcalde interino, que va a estar también presente Javier Caballal, que es el alcalde electo nuevamente. Y bueno, vamos a ver qué sucede de esa reunión para saber cuáles son las próximas medidas a tomar. Fuera de esto, ya hemos sido convocados por la Junta Departamental de Maldonado también, para sí. Una reunión con el sector de turismo para el próximo martes, y con una bancada también de un partido político que nos va a recibir ese día para que le podamos explicar qué está sucediendo. Cabe aclarar también, y no se las quiero hacer larga porque sé que el tiempo es tirano en este tipo de cosas, que la feria está declarada de interés turístico y cultural a nivel nacional. Es un punto de reunión de los turistas durante todo el año, inclusive en invierno, y es importante dar una solución rápida a eso también, no solamente por los artesanos, sino también por la vista que se produce al público en general, ¿no? Claro. Bueno, Gustavo, nosotros te agradecemos por estos minutos, por este contacto. Queríamos tener la palabra de ustedes para poder conocer de primera mano qué es lo que está pasando y por supuesto que quedamos atentos y a la orden para poder dar difusión a próximas medidas o novedades que haya en torno a este tema. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes, a la audiencia, a Centenario por recibirnos, y también estamos a la orden para cada vez que ustedes necesiten tener información nuestra. Perfecto, muchas gracias. No, a ustedes, muy amables. Gustavo Suárez, del colectivo de artesanos de la Feria Artesanal de Punta del Este.